Bienvenido a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición el poder saludarte. Te agradecemos que estés visitando nuestro sitio en internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Recuerda que ahí encuentras herramientas que te pueden ayudar en el estudio de la palabra de Dios. En el libro de Gálatas aparece una frase poderosa. Dice la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabes, esa es una invitación que el Señor Jesús hace a cada uno de nosotros. Y solo tú y yo lo podemos lograr si aprendemos a andar con Él. En esta ocasión, la lección 11 lleva por título Libertad en Cristo. Juntos disfrutemos del estudio de la palabra. No te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenido nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Gracias por permanecer con nosotros. Antes de iniciar el repaso de la lección número 11 con un tema extraordinario, libertad en Cristo, quiero presentar a quienes están con nosotros aquí en el estudio y, como es costumbre, voy a iniciar por mi lado derecho e izquierdo en sus pantallas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro Camacho, soy estudiante de teología y provengo de Michoacán. Bienvenido, Álvaro. Gracias, gracias por pastor. Estar con nosotros. De mi lado izquierdo, David Hernández, también estudiante de teología del estado de Chiapas. Bienvenido. Mi nombre es Uriel Suárez, estudiante de teología del estado de Michoacán. También del estado de Michoacán. Gracias, sí, Uriel. Bueno, el tema, libertad en Cristo. Pero antes quisiera que nos guiaras en oración. Vamos a orar. Álvaro. Querido Señor, te agradecemos este día por las bendiciones que nos has dado. Y pedimos una bendición, Padre, por el repaso que hemos de tener este día. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu puede dirigirnos. Pedimos, pues, que Él sea quien nos dé sabiduría y entendimiento para poder explicar las cosas que hemos estudiado durante esta semana. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén. Gracias, Álvaro. Libertad en Cristo. Hablar de libertad es muy interesante, a veces polémico, porque hay países que buscan tener libertad, pero hay individuos que en los países donde viven desean tener también libertad. Hay prisioneros que anhelan estar fuera de la prisión, pero en ocasiones hay personas que están libres, pero viven en la esclavitud. Pablo aborda el tema de la libertad. David, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de libertad? Ariel, Álvaro. Pues básicamente Pablo está, como imagino que se ha dicho ya en ocasiones pasadas, ¿no? Pablo está abordando un problema que comienza a surgir en el cristianismo, ¿no? Porque por un lado es difícil cuando vienes de un contexto poderte desligar completamente de ese contexto y poder entender la claridad de la nueva verdad o de la verdad que están presentando, ¿no? Pablo, desde que se convirtió al cristianismo, él comenzó a predicar que Jesús era el Cristo, ¿no? Sí. Y eso es, para mí me parece formidable, ¿no? Siendo un fariseo que creía firmemente en que las obras de la ley eran suficientes para ser. Él dice de fariseos. Y de pronto está diciendo, no, ahora somos libres en Cristo. Es decir, no necesito hacer estas obras, no necesito estar esclavizado a estas obras creyendo de que por cumplirlas puedo ser salvo o puedo alcanzar la libertad. No, Cristo ya me hizo libre, ¿no? Entonces, él nos está hablando de esta libertad y le está hablando a un grupo de hermanos que están teniendo problemas para poder entenderla. Sí, es por una parte el legalismo, por otra parte el libertinaje, ¿no? Uh-huh. ¿Qué incluye esta libertad? ¿Cuán lejos está esa libertad? ¿Tiene límites, Ariel, Álvaro? Pues yo creo que sí, hay un momento en el cual Pablo, además de estarles enseñando acerca del legalismo, también llega un momento en el cual él menciona cómo debe de ser usada la libertad, precisamente a lo que comentaba, no caer al otro extremo, que es el libertinaje, el decir, bueno, estamos bajo la gracia, y él lo menciona, estamos bajo la gracia y entonces tenemos, bueno, pues la oportunidad, por así decirlo, de pecar o de hacer algunas cosas, al fin de cuentas, Dios nos va a perdonar. Ese es el otro extremo. Entonces, sí creo que hay ciertos límites o ciertas cosas que debemos de ver para ver cómo es que realmente debe de tomarse la libertad. ¿Cómo podemos definir a la libertad verdadera en Cristo Jesús? Pues yo creo que la persona que puede ayudarnos un poco a entender aquí sobre qué implica la libertad y y el concepto ese, me imagino yo, le vamos a echar la bolita aquí a Uriel en términos jurídicos. Bueno, pues hablando de libertad, a mí me No, lo que pasa es gusta. que Uriel es abogado también de Así es. profesión y estudiante también de ministerio. Así es. Cuando yo pienso en libertad, usualmente suelo definir las cosas diciendo lo que no es, ¿no? Entonces la libertad no es la esclavitud, es el antónimo de la esclavitud. Es decir, que no estás subyugado a algo que determina tus acciones, ¿no? En el contexto de Gálatas, pues estamos hablando de la ley que es la que nos dice lo que debemos de hacer, y erróneamente el público a quien va dirigido la carta de Pablo, pues esto pensaban, ¿no? Que la ley era lo que te daba el estatus de salvación o algo así. Y entonces la libertad es que no estás subyugado a algo que determina la manera en la que actúas. Pero la libertad, como mencionaba Álvaro, no significa que debemos desconsiderar la ley, ¿no? Cada cosa, cada elemento del discurso de Pablo tiene su lugar, tiene su ámbito de aplicación y es lo que trata de hacer, ¿no? Presentarlo de manera equilibrada. Es lo que identifico aquí. Sí, y es que Pablo está escribiendo en Gálatas para una iglesia que recibió a un grupo de personas que llegan predicando, que me imagino, como dije hace un momento, ¿no? Que en algunas lecciones atrás se ha mencionado, ¿no? Había un grupo de cristianos que a iglesia a la que iba Pablo, iglesia a la que ellos también llegaban, ¿no? Para decirles, ¿saben qué? Sí es cierto, Cristo murió por nosotros y todo, pero no podemos dejar atrás o no podemos dejar a un lado las tradiciones que ya teníamos o que nuestros padres nos han heredado, ¿no? Entre ellos la circuncisión y los ritos y lavarse 12 veces al día y todo eso que ellos tenían, ¿no? Entonces iban detrás de Pablo y parece ser que los hermanos de esta iglesia habían creído lo que estas personas, los que otros le llaman los judaizantes, estaban diciendo al punto que ellos decían, tienen razón, vamos a seguir esas tradiciones o vamos a circuncidarnos. Por eso Pablo les habla fuertemente y le dice, si ustedes creen que necesitan la circuncisión para poder ser salvos, si ustedes creen que necesitan hacer todo esto para ser salvos, entonces ¿de qué sirve que Cristo haya muerto? Entonces realmente no son libres. Decía la lección, lo que están haciendo básicamente es vender la libertad, dejar la libertad y regresar otra vez a la esclavitud. Regresar a la esclavitud significa, en cierto sentido, creer que la ley nos va a salvar, porque la ley sí es importante, lo decía aquí Uriel hace un momento. No significa que no voy a cumplir la ley, solamente que el papel de la ley tiene un rol completamente distinto que no es de salvación, no es para salvación en sí. Aquí aparece la figura de la circuncisión para mostrar la esclavitud a la ley. La parte del martes lo menciona y presenta cuatro aspectos. Me imagino que se detuvieron un momento a analizarlos. Uno de ellos es que las primeras consecuencias de intentar obtener el favor de Dios al someterse a la circuncisión es que obliga a la persona a guardar la ley. Es decir, vale más la ley para la persona que la libertad que hay en Cristo Jesús. Número dos, segundo, serán cortados del ligados de Cristo. La decisión de ser justificados por obras implica al mismo tiempo un rechazo a la justificación en Cristo que provee Dios. Una tercera objeción de Pablo a la circuncisión es que detiene el crecimiento espiritual, porque entonces al poner requisitos, pues es más fácil alcanzar requisitos. Y la cuarta, la circuncisión quita el tropiezo de la cruz. En otras palabras, desvía la atención de lo que realmente es permanente para algo o permanente y que tiene un efecto eterno para algo temporal, como es el cumplir un mandato que solamente tiene que ver con la parte física. Y vale decir que la circuncisión llega como una, señal entre el pueblo de Israel, claro, y Dios, ¿no? La circuncisión comienza obviamente desde Abraham, ¿no? Uh-huh. Abraham es el no solamente el padre de la fe, es el padre de Israel, de Israel. De donde inicia el linaje de Israel. Por eso los judíos estaban muy orgullosos de decir, nosotros somos hijos de Abraham. Abraham fue el que Dios llamó para este linaje, ¿no? Pero la circuncisión era un símbolo, en cierto sentido, y tenía una limitante. Uh-huh. La limitante era de que, no, por ejemplo, no se aplicaba a las mujeres, obviamente. Entonces, ¿quiere decir que las mujeres no son salvas? Por eso Pablo más adelante dice, ya no hay judío ni griego. Ni, porque la circuncisión tenía su ¿cómo decirlo? Su rol, su papel de significar que formaban parte del pueblo, pero no era la circuncisión la que los salvaba. Era el hecho de la justificación que Dios había hecho en ellos al haber creído, y la circuncisión les daba la participación como un pueblo, digamos. Ahora Pablo está diciendo, si nosotros regresamos a la circuncisión y creemos que por estar circuncidados vamos a ser salvos, entonces ¿para qué murió Cristo? No necesitamos a Cristo para eso, en otras palabras. Si la circuncisión es la forma para que yo forme parte del pueblo de Dios, y una vez formando parte del pueblo de Dios voy a ser salvo, entonces ¿de qué sirve que yo cumpla ciertas, o más bien, no hay crecimiento espiritual? Pues no necesitamos el crecimiento espiritual, porque nada más es con cumplir el requisito de la circuncisión y se acabó. Al colocar nuestra mirada en Jesús, por fe, creer que Él nos perdona y que iniciamos una nueva vida en Él, recibimos libertad. ¿Cómo nos libera la fe en Cristo? ¿De qué nos libera? ¿Hasta dónde nos lleva? ¿Cuál es la dimensión, Álvaro Uriel? Hay una pregunta, de hecho, en la lección, uh-huh, que dice, ¿de qué nos ha librado Cristo? Uh-huh. O sea, ya vimos la importancia de la libertad y del efecto que la cruz tiene en nuestra vida, ¿no? Uh-huh. El Evangelio nos hace libres. Pero analizando algunos textos bíblicos, encontré cuatro cosas. Nos hace libres del pecado en el ámbito espiritual. Nos hace libres de la condenación, porque la ley nos condena, ¿no? Uh-huh. La ley es firme y dice, si no cumples con esto, mereces morir. Uh-huh. Pero gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, uh-huh, tenemos la libertad respecto de esa condenación. Nos hace libres de esclavitud, de lo que sea que nos esclavice. Y nos hace libre de muerte, que es la paga del pecado. Y es que no podemos cumplir la ley en realidad como, ¿no?, seres humanos. Así que estamos condenados. Ahora, al tener todos esos beneficios, libertad, ya no somos más esclavos, ahora nos proyectamos a una vida eterna. Imagínese uno siempre pensar, estar restringido, y de pronto hoy me doy cuenta que soy libre. Bueno, de eso hablaremos cuando regresemos de este corte. No se vayan, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Gracias por permanecer con nosotros. Estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bueno, antes de irnos al corte, Álvaro, Uriel, David, ¿cómo puedo yo disfrutar la libertad? Hablábamos de la libertad antes de irnos al corte. ¿Cómo yo la puedo disfrutar, gozarla, vivir en ella? Porque antes era un prisionero, era un esclavo. Ahora estoy libre. ¿Cómo evitar el ser un prisionero libre? Sí, y ahora disfrutar la dimensión de la libertad en Cristo. Claro, Pablo dice en el capítulo 5 que estamos analizando en el versículo 13, sí. Vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, ¿no? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Lo que decía Álvaro casi al inicio, ¿no? Ser libres no significa entonces de que más bien estamos bajo la gracia, Cristo murió por nosotros, así que todos nuestros pecados pueden ser perdonados y puedo seguir pecando todo lo que yo quiera, ¿no? Finalmente estoy bajo esa libertad. No es ese el punto que Pablo quiere resaltar. Pablo quiere resaltar de que ahora no debemos estar preocupados por que estamos bajo una condenación de la ley porque yo sé que soy pecador y que no puedo cumplir la ley, sino que todo lo contrario, debo de sentirme como el cristiano más alegre de saber que tuve un Salvador, que tengo un Salvador que vino a morir por mí y que por lo tanto sé que tengo falencias, que tengo tendencias, que tengo problemas, que no voy a poder ser fiel plenamente, pero lo estoy intentando, estoy esforzando, tengo la gracia del Espíritu Santo que me está ayudando y por lo tanto puedo gozar con mis hermanos, puedo cantar de alegría, puedo disfrutar de este mundo y algunas cosas a pesar de las dificultades. Es decir, la libertad nos ayuda a tener gozo como cristianos, no a sentirnos, ¿cómo decirlo? Pues esclavizados, vaya, para repetir la palabra. Sí, claro. Creo que algo que debemos enfatizar muy, muy bien en esta lección es que el concepto de libertad no lo podemos encerrar en algo. Ajá. Sin embargo, Pablo es muy claro ahí cuando nos dice, ahí en el mismo versículo 13 dice, vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Creo que esa es una de las partes más importantes. Cuando nosotros aceptamos la libertad que Cristo nos ofrece, tenemos esa posibilidad, como lo dice Él, de servir por amor a nuestro prójimo. Y en eso, pues, es la esencia de lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. El servir a los prójimos por el amor que viene, no de nosotros, sino que viene de Dios. Entonces, es una respuesta, es algo que va a surgir cuando nosotros aceptamos la libertad que Dios nos da. Y me parece que ahí está el móvil, digamos así, de la libertad, el amor. Dice Pablo ahí en el versículo 14, la ley se cumple en esto, y Jesús también lo dijo, ¿no? La ley se cumple en esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No voy a ayudar a mi prójimo, no voy a cumplir los 10 mandamientos de no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás, no hurtarás, para que no me vayan a condenar, para que Dios no vaya a castigarme. Sí, porque a veces vemos a Dios como un Dios duro que está ahí listo para castigarnos. Exactamente, ¿no? Mi móvil es amor. Yo cumplo la ley por amor. Por eso más adelante en el capítulo 6 nosotros vamos a encontrar que esos frutos del Espíritu Santo, esos frutos que surgen porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Es decir, no están regidas por una ley, están regidas por el Espíritu Santo y al momento de surgir, en cierto modo estamos cumpliendo la ley. Que no surge de nosotros el cumplimiento, sino del Espíritu Santo. Sí, es por ello que el versículo 22 del capítulo 5 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque lo estamos disfrutando, estamos ahora sí viviendo a plenitud. Yo sé que ustedes, por la labor que realizan, la labor ministerial, han tenido oportunidad, me imagino, de estar en alguna cárcel y ver la vida dentro de la cárcel. Y luego salir nosotros de la cárcel. Si nosotros viéramos, lo aplicáramos espiritualmente, que la gente que conocemos o algunos amigos o familiares viven en esclavitud espiritual. Si nosotros hiciéramos un orden, un listado de recomendaciones, ¿cuál sería la primera recomendación que le daríamos a alguien que está padeciendo de una prisión, que se siente esclavizada y no puede salir? Pues creo que si lo vemos desde el punto de vista real, hay una figura, ¿no?, que se llama reinserción, que se aplica cuando un reo ha cumplimentado su sentencia y ahora va a pasar de estar aislado socialmente a reinsertarse en el ámbito de la sociedad, en todos los aspectos, recupera sus derechos y recupera su libertad. Que es un desafío también, que es un para desafío, él. Sí, porque está acostumbrado a una cosa y ahora cambia de estatus. Ya pasaron X cantidad de años, la familia creció, así los es. Amigos están ahí, otros se fueron, familiares fallecieron. Entonces, ¿cómo esa persona adopta su nuevo estatus de libertad y puede actuar conforme a él, ¿no? Que creo que es lo que pasa con nosotros como cristianos. A lo mejor seguimos padeciendo de la esclavitud del pecado porque no hemos adoptado esta nueva nuevo estatus, esta nueva libertad, y andamos buscando cómo ser libres, ignorando que ya Cristo nos ha hecho libres. Exacto. ¿No? Entonces, creo que un punto ahí a considerar es que no busquemos la libertad, sino que la aceptemos, porque ya somos libres. O sea, gracias, Uriel. ¿Alguna otra observación al respecto? Sí, sí, creo que lo que estaba diciendo Uriel es algo parecido a lo que estaba pensando hace un momento, ¿no? Que nosotros, no sé por qué a los cristianos nos cuesta, quizás por alguna herencia que traemos detrás, nos cuesta creer en la salvación, en la libertad que Dios ha hecho por nosotros. Es decir, como que existiera algo en nosotros que nos hiciera buscar los méritos o buscar decirle al Señor, mira, yo quiero ser libre y necesito sentirme libre y quiero, ¿qué tengo que hacer? Las mismas preguntas que le hacían a Jesús en aquel entonces, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Sin embargo, no hay nada que hacer como seres humanos, no hay nada que hacer. Dice la Biblia, aún nuestras mejores acciones, las acciones más puras o que buscan la ayuda humanitaria y todo eso, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Cristo hizo todo por nosotros, Él fue el que logró la libertad. Ahora lo único que tenemos que hacer es aceptarla, como dice Uriel, experimentarla y saber de que en ese momento Dios no solamente nos ha perdonado, sino que nos comienza a capacitar para seguir en esa libertad y gozar la libertad, como lo vimos en los capítulos, versículos que seguían al 20. En la lección aparece una pregunta muy interesante. ¿Qué es más fácil y por qué? ¿Amar a otros, Álvaro, o simplemente obedecer los 10 mandamientos, Uriel, David? Pues yo considero que puede ser quizás guardar. Haciéndolo de una forma externa, es más fácil guardar los 10 mandamientos que amar. Pero lo más importante es la forma en la cual nosotros que tenemos en nuestro interior, porque el amor no es algo, se tiene que expresar de una forma externa, pero tiene que provenir desde el interior, y las cosas, guardar una cierta cantidad de reglas es algo que se puede hacer externo, sin embargo podemos estar en desacuerdo, pero lo podemos estar haciendo de forma externa. Vivir la letra, ¿no? Y olvidarnos del espíritu de la letra. El legalismo. El amor, ¿hasta dónde nos lleva, David Uriel? Usamos la palabra amor. Yo amo comer tal cosa. Yo amo jugar fútbol. Yo amo pasear. Yo amo, dice el muchacho, a una chica y a la semana siguiente lo ves con otra, ¿no? Parece ser que se ha distorsionado lo que es el amor. Vivimos en un mundo, en una sociedad que es más sensorial, digamos, y que por lo tanto confunde muchas veces los valores y los principios con ciertos sentimientos o ciertas sensaciones que no necesariamente son principios o valores. El amor, aunque nos vamos a meter en un asunto complejo que es difícil de definir como tal, pero la Biblia lo expresa como un principio, es decir, no es un sentimiento, es algo que va, que viene desde adentro, como decía Álvaro, transforma tu forma de ver a las personas, transforma tu ver, la forma en cómo tú observas a tus seres queridos, a otras personas, y haces por ellos muchas cosas que no son con el motivo de buscar el beneficio tuyo, sino el beneficio de ellos, el guiarlos, el ayudarlos, digamos así. Eso, ese motivo detrás podría ayudarnos a identificar, digamos, cuando realmente existe amor. Yo creo que cuando hablamos de llevar el amor a un aspecto práctico, Pues es un poco complicado, ¿no? Cumplir, como decía Álvaro, con la ley de manera formalista o solamente con la letra de la ley, pues podría ser algo más simple para nosotros. Pero ya llevar el concepto del amor como se maneja en la Biblia, que significa dar la vida por otro, que significa preocuparte profundamente por el bienestar de otra persona, hasta el punto de llegar a sacrificarte a ti mismo, que yo creo que esa es la esencia, pues para nosotros es complicado, ¿no? Es difícil. Y bueno, creo que asuntos como cómo podemos entender esta libertad de la que hemos estado hablando y relacionarla con el amor, bueno, hay una acepción, ¿no? Dice una parte de la lección, la verdadera sorpresa se encuentra en el hecho de que la palabra traducida como servir es la palabra griega para estar esclavizado. Qué paradoja, ¿no? Porque a pesar de que somos libres, motivados por el amor, decidimos subyugarnos para servir a mi prójimo. Y es aquí cuando todo tiene sentido ya, y es el verdadero enfoque de la libertad de la que hablamos. Por eso Jesús dijo, llevad sobre mí mi yugo, ¿no? Porque Sí. mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, hola. Pues es despojarse del yo para poner todo a los demás, al servicio de los demás. Si resumiéramos la lección de esta semana en pocas palabras, ¿con qué nos quedamos, Álvaro? Perdón, Uriel. Yo creo que la enseñanza que yo tomo de la lección es utilizar mi libertad para servir y amar a otros. Amén. Sí, David. Igual yo me quedaría también con eso, disfrutar la libertad y expresarla en amor a otros. Fuimos hechos libres por Cristo, porque Él compró nuestra libertad para servir a los demás. Concluyo con un pasaje que aparece en Mateo capítulo 25. Dice la Escritura, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y fuisteis a verme. Los justos preguntarán, ¿cuándo te vimos o cuándo hicimos esto? Y el Señor contestó, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Que tú y yo podamos vivir en libertad y en el amor y en el servicio. Nos vemos la próxima semana en la Escuela Sabática Universitaria.